Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Chiquitín y chiquitín, ¿cómo ven esta canción de hace ya muchos años? Chabelo, La Chilindrina, El Chavo del Ocho. Bueno, un sábado 30 de abril, Día del Niño, de 2016. Semana 17, días transcurridos, 121 días del año. ¿Qué se festeja? Se festejan a todos los niños de toda la vida. Pequeños niños, desde que nacen hasta los 5, 10, 15, 20, 80, ya tenemos de 113, 116 años. Bueno, los niños se mantienen en cada momento de la vida, siempre y cuando queramos aceptar que somos niños. Este programa va a versar sobre los niños y el tema de los niños. ¿Por qué? Porque es el futuro del mundo, el seguir siendo niño, tener la curiosidad y la picardía de seguir investigando, buscando, encontrando lo nuevo. Rita del Pilar, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, que es acerca de la planeación. ¿Cómo podemos hacer una estructura en nuestra vida de acuerdo a una herramienta muy especial que se llama FODA? Y vamos a analizar si las debilidades y las amenazas que nosotros percibimos no están creadas desde la niñez y solamente seguimos arrastrando a ese niño herido en este adulto. Ándale, y el FODA pues viene precisamente de lo que dice la palabra, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muchos se sienten amenazados, pero cuando uno conoce sus fortalezas, bueno, está bien implícito. Y tenemos a Padme Castellanos, Padme Vidente. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Namaste, mi querido Eduardo. Pues hablando de esta parte de lo que es el niño, yo te voy a hablar de este niño interior, estos sentimientos heridos que hasta el día de hoy te voy a enseñar cómo sanarlos. Federico Vale Chirino, ya nos adelantabas, ¿no? Sí, por supuesto. El tema. Pero ¿sabes qué? Hoy estamos muy infantiles. ¿Por qué los niños? ¿Por qué los niños? Hoy vamos, ¿verdad? Sí. Sí, pero oye, porque además, ¿sabes qué? Después de que somos niños, como que ya no los aguantamos. Vamos, ya estoy buleando, Dicen que la condición de niño la llevamos toda nuestra vida. Sí. Hasta que morimos, ¿eh? Pero no, pero ¿sabes qué? Yo creo que luego la perdemos. Pero bueno, en fin. Oye, vamos a platicar hoy. Te digo de qué vas a platicar. Vamos a hablar de la Biblioteca Vasconcelos, porque tienen a unos eventos justamente en este fin de semana. Y también vamos a platicar de marionetas. Entonces, las marionetas, que además es un tema muy recurrente aquí en el Punto Crítico. Y que por atención a los niños, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y qué bueno que lo disfruten, ¿no? Porque es una tradición muy mexicana. Bueno, al toro, la marioneta, entrarle, ¿no? Exactamente, así que bueno, pues eso es lo que vamos a platicar. Va que va. Dunia Verona Campos Rodríguez. Hola. Especialista en métodos alternativos de salud. ¿De qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a hablar de cuando la vida se transforma de ser lineal y aburrida a una vida cíclica. Es decir, cuando llega la menstruación. Los periodos lunares, 28 días, ¿cómo sufren? ¿Qué mujeres tan sangronas, eh? Algunas. Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio, ¿qué nos vas a regalar el día de hoy? Eduardo, buenas tardes, querido auditorio. El día de hoy voy a tocar un fenómeno. Tú tienes una niña y le dicen mi niña. Cumple 15 años, mi niña. Cumple 30 años y sigue siendo una niña. A eso me voy a referir. Y también el día de hoy nos van a acompañar los jóvenes del Observatorio Juvenil de Derechos Metropolitano. Ellos van a tocar el tema de los feminicidios. ¿Los niños y las niñas también son afectados? Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué temas vamos a traer el día de hoy? Pues tenemos un cortometraje que se llama Fóstenes, que ha tenido gran éxito actualmente. Vamos a estar platicando con la directora. Y también tenemos pues algo, por supuesto, de teatro, también para nuestros amigos que les gusta el teatro, tenemos para ustedes. Y también vamos a platicar de recibir vía telefónica al vocalista de los Black Jacks y organizador del festival Rocalavera, Enrique Cano, Quique Cadillac, mejor conocido así. Así es que le damos la más cordial bienvenida vía telefónica. ¿Qué tal, mi estimado Quique? Gusto saludarte. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Aquí andamos muy bien, muy contentos. Los días padrísimos aquí en la Ciudad de México. Y sobre todo, pues con estas grandes noticias de que se acerca este Rocalavera Weekend o fin de semana, que pues tiene que ver con el rockabilly, ¿no? Así es un fin de semana totalmente rock and rollero. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias a Punto Crítico. Bueno, el festival consta de dos días. El primer día es el día sábado. Nos vemos en el centro histórico, en un lugar emblemático que se llama La Faena. Uh-huh. Y el domingo, allá en Atenas, esquina Versalles, en su cuartel, ahí vamos a tener autos, motos, chicas, pin-up, todo lo que se puedan imaginar de la cultura rock and rollera y de la cultura rockabilly y custom. Híjole, es un festival increíble porque aparte tenemos bandas de Los Ángeles, tenemos bandas también del interior de la República, como Cancún, Monterrey. El rockabilly ya se está haciendo cada vez más conocido. Y nosotros, obviamente, pues estamos haciendo nuestro granito de arena. Muchas gracias. Pues no es para mí, no está extraordinario. Entonces, ahora sí que vamos a pasarla, pero como niños en dulcería, ¿no? En el Día del Niño, disfrutando de vaselina, disfrutando de, ya sabes, los peinados aquí padrísimos. ¿De qué más vamos a poder gozar en este festival de rockabilly? Pues, para los que no tengan el contexto, ¿no?, de lo que es el rockabilly, si nos puedes explicar, por favor, mi estimado Quique. El rockabilly es la primera generación de rock and roll que hubo en todo el mundo. Esto sucedió en el 54. Y bueno, obviamente se repercutió a todos lados. O sea, en habla hispana pues tenemos a los Locos del Ritmo, a los Pintos, etcétera. Y bueno, esto está sucediendo enormemente aquí en el país y en muchas partes del mundo. Afortunadamente siempre hemos sido como pilar de América Latina y bueno, tenemos el Festival Rocalavera, es un festival increíble donde van a poder disfrutar de baile, chicas pin-up, de rock and roll y de chamarras de cuero. Eso, oye, las chicas que dijiste, ¿chicas qué? Chicas pin-up. ¿Pin-up? ¿Y eso qué es? ¿O cómo, cómo se come? Las chicas pin-up son conocidas como chicas de calendario. En los años 40 y 50 tenían su auge muy, muy grande. Y son chicas son modelos que de alguna manera tienen el atuendo de los años 50 y de alguna manera pues son muy sexy, ¿no? Uh-huh. Oye, qué rico, pues suena bastante suave, ¿eh? Oye, pues tenemos aquí que exactamente, digamos que vamos a tener, se va a dividir en dos el festival, ¿no? La versión gratuita y la versión donde pues la gente con artistas de talla internacional van a tener que pagar un boleto. Explícanos un poquito acerca de ello. Así es. El sábado tenemos a las bandas de Los Ángeles, como Tony Pelayo, los Moulin Cruisers, una banda emblemática de los años 80 que hace el revival del rockabilly, precisamente mundial. Bueno, también tenemos a Dom Shirley, tenemos a los Black Jacks, tenemos a bandas de Monterrey, tenemos a bandas de Cancún. Y bueno, tiene un costo de 500 pesos, que ya hubo una preventa ya, en disposición, que ya se terminó desafortunadamente, pero bueno, obviamente no se lo pueden perder. Y el día domingo nos vemos en el cuartel Atenas 32, esquina Versalles, con toda esa calle llena de carros, de motos, de cultura rockabilly y de cultura custom. Muy bien, entonces voy a repetir la dirección para que nuestros queridos amigos, nuestros radioescuchas, bueno, pues es muy al pendiente de este Rocalavera Weekend que se va a llevar a cabo este 30 de abril, Día del Niño, la van a pasar pero como chamacos, y el primero de mayo, ¿no? Entonces, el sabadito, noche de gala, desde las 7 de la noche, va a haber una gran cantidad de exponentes del rockabilly en La Faena, en Venustiano Carranza, 49B, Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Está bien? Perfecto. Y tenemos el primero de mayo, bueno, donde va a haber show burlesque, concurso pin-up, también va a haber, por supuesto, baile de rock and roll, concurso de baile. Oye, ¿qué se pueden llevar en el concurso? ¿Mandé? ¿Qué se pueden ganar en el concurso?

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. A ver, Federico, nos platicabas de que vas a hablar de las marionetas. Voy a hablar de las marionetas, y pero de Vasconcelos, también, ¿no? Sí, de las actividades por el Día del Niño en la Biblioteca Vasconcelos. Y además, fíjate que además tengo el honor y el gusto de tener a mi amigo, él es Daniel Goldín, que él es el director precisamente de la Biblioteca Vasconcelos, y nos puede platicar de todas las actividades que van a haber referente al Día del Niño, que por cierto, hay que mencionarlo, ¿eh? No hay que perder ese espíritu de niño, lo decíamos al principio del programa, Eduardo, ¿no? Sí, y además el principio de un niño es descubrir. Sí. Ser un fisgón. Y además es que inocente. Dice las cosas muy, muy derechas, muy directas, pero es por la inocencia. Bueno, yo inocentemente, ya ves cómo. No, de inocente tú no tienes nada, hermano. Pero a ver. Perdón, pero la confianza que nos da mi amistad contigo me dice tú no tienes nada. ¿Puede en la Biblioteca Vasconcelos interactuar con los títeres? ¿Qué no mejor platicamos? No vamos a hablar del títeres con la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué actividades hay. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Federico, muchas gracias. Bienvenido, Daniel. Oye, ¿qué va a haber entonces en la Biblioteca Vasconcelos, esta maravillosa biblioteca? Es una maravillosa biblioteca. Vamos a tener un evento que se llama el Día del Niño en la Vasconcelos, un regalo íntimo y compartido en el espacio público. Hace un ratito ustedes estaban platicando qué es lo que caracteriza a un niño, ¿no? El afán de investigar, tener las preguntas despiertas, ¿no? A flor de piel. Y nosotros lo que queremos hacer justamente es no solo que la gente y los niños, pero también los adultos, tengan la oportunidad, pues, de descubrir nuevas preguntas e intentar un poco como despertar en lo que es el tesoro más grande, que es la curiosidad. Oye, Daniel, también se me ocurre que el desinhibirnos, ¿no? Porque de pronto ya la adultez nos vuelve formales, serios, e incluso hasta falsos, ¿no? Y nos vuelve un poco como tontitos, en el sentido de que pensamos que lo más importante es tener las respuestas y no tener las preguntas vivas, ¿no? Nos quita la curiosidad y entonces también, pues eso es el resultado también como de una educación un poco tonta, ¿no? En donde lo que nos van adiestrando poco a poco es como, niño ya cállate, niño para qué preguntas, y como yo no sé responderte, pues entonces te voy aniquilando tu curiosidad, ¿no? Claro. Estamos invitando nosotros a más de 300 personas distintas que les regalen algo importante a los niños, ¿no? Ajá. Es para nosotros algo importante, algo que en principio para los músicos, para los bailarines, para los etólogos, para los biólogos, para los paleontólogos, geógrafos, buzos, etcétera, que van a venir a la biblioteca, algo que ellos consideren importante. Ah, mira, qué interesante, entonces va a haber de distintas disciplinas. Sí, mira, está desde un astrofísico que va a hablar con los niños, no en una conferencia, no en una clase, sino en un microevento así de transmisión cultural de 15 minutos. Ajá. ¿Cómo se mide el universo? Un etólogo, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, que va a hablar, por ejemplo, del lenguaje de los perros, ¿no? Y una bióloga que va a hablar sobre los murciélagos, un paleontólogo que va a hablar sobre cómo eran los dinosaurios, un buzo que va a hablar sobre el mundo submarino. Va a haber también, desde luego, pues, deportistas, ¿no? Tenemos a un deportista paralímpico que nadó, apicultores, astrónomos, atletas, científicos, músicos, cineastas, paleontólogos, peluqueros, danzarines, geógrafos, biólogos, en fin. Oye, ahora Daniel, yo tengo entendido que esto comenzó desde el jueves pasado. Hoy sábado, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, para la gente que nos está escuchando y que está haciendo planes para la tarde. Hoy sábado o mañana domingo, ¿qué va a haber? Hoy sábado empieza, mira, desde el sábado 30 de abril, como es el día del niño, pues empezamos desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Es un programa muy grande, ¿no? La biblioteca, tú sabes, es un lugar pues que mide casi 3 canchas de fútbol. Sí, claro. Con 7 pisos, tenemos 26.000 metros cuadrados de jardines y todo va a estar abierto para los niños, sus papaces y sus mamaces, como dicen. Sí, sí. Entonces va a haber flautistas, va a haber gente que toca rock. Va a haber la Academia Mexicana de la Danza, por supuesto, va a haber un musical sobre Cricri, va a haber un ilustrador que es Beth, gente sordos que van a regalarle a los niños narraciones en lengua de señas. Es un... yo creo que no hay en México un acontecimiento de este tipo. Y mira, te voy a decir una cosa, fíjate que tengo familiares, ¿no?, de fuera de México, del país, y fíjate que este tipo de eventos, así para niños, bueno, cuando yo fui niño y que no viví aquí, la verdad es de que este tipo de eventos no son comunes. Sí lo celebran, sí hay fiestas, sí hay festejo, qué sé yo, pero en México, de veras, nos esmeramos, ¿eh? Sí, miren, lo más común día de niños son las celebraciones donde hay payasos, magos, cuentacuentos, etcétera. Y yo pienso que los niños se merecen eso y mucho más, ¿no? Desde luego, pues está bien que haya danza, que haya magos, que haya cuentacuentos y que haya bailarines, todo lo demás, música. No, pero... pues se merecen los niños un regalo que crezca con ellos y que les permita crecer aún más con los ojos abiertos y nunca dejar de ser niños, ¿no? ¿Te acuerdas lo que decía? Sí, lo que estaba diciendo Eduardo. Pues sí, mientras tú tienes curiosidad, mientras te levantas y sigues sin entender cómo es esto, estar vivo en este planeta tan extraño, entonces pues tú vas a tener ganas de seguir aprendiendo. Y si tienes ganas de seguir aprendiendo, entre otras cosas, pues vas a envejecer más tarde, ¿no? Claro, claro, claro. Pues... de 5 años, que sigue de baboso. Baboso porque tiene la boca abierta y no, y babea, ¿no? Cerrarla, ¿no? Ajá. De la curiosidad que tiene. Pues Daniel, pues muchísimas gracias y bueno, es una gran oferta y una gran invitación. Eduardo, no sé tú qué opinas, pero para esta tarde, y todavía si la gente no tiene plan, puede irse para allá. Y además todo esto, me supongo que es gratuito, por supuesto, Daniel. Obviamente. Y miren, lo que quisiera es también puntualizar cómo llegan, ¿no? Porque después, sí, está padrísimo, pero ya no sé cómo llegar. Sí. Pero pueden venir en Metrobús, hasta la estación Buenavista, pueden venir en el metro... justamente hasta la estación Buenavista. Y pueden venir desde el ferrocarril suburbano. Todavía no tenemos un aeropuerto acá arriba, pero... pero sí hay lugar como para un helipuerto, Daniel. ¿Cómo? Que sí hay lugar para un helipuerto. Pues hay lugar, acá hay lugar para todo, la verdad. Hay lugar para todo, la verdad. Hay lugar para todo. En una biblioteca cabe todo. Pues Daniel, pues muchísimas gracias. La verdad es de que, bueno, ya se dieron todas las... ahora sí que santo y señas. Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, y ustedes también, nada más se acaben el programa y una vez llegan. Exacto, ándale. Muy bien, bueno, pues justamente él es Daniel Golding, que él es el director de la Biblioteca Vasconcelos. Gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias, Daniel. Bueno, pues ahí está. Y te voy a comentar, Federico, ¿sí? Para que... pongamos en contexto, esta biblioteca Vasconcelos, que fue construida en el tiempo de Vicente Fox, maravillosa, con una cantidad de libros, pero no solo de libros, el acervo cultural que tiene esta biblioteca, sino los eventos que se realizan periódicamente en ella, son sensacionales. Algo interesante es la curiosidad. ¿Quiere usted ir a aprender que sus hijos toquen, sientan lo que es la cultura? Bueno, llévelos a la Biblioteca Vasconcelos, ahí está. Y tengo otra opción, ahora sí, vamos con lo de las marionetas. Esto estará a cargo de la compañía. Tú me tratas como títere, Federico. Me traigo de un lado a otro. Pero igual para que la gente nos dé, se entere y que sepa y que vaya. ¿Con quién vamos a platicar hoy, dime? Fíjate que vamos a platicar, bueno, yo estoy seguro que tengo en la línea a Berta Iriarte, ¿es correcto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Berta? Bienvenida. Y oye, pues... ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Platícanos, por favor, de las marionetas de la esquina. ¿De qué se trata esto? Bueno, mira, Marionetas de la Esquina es un grupo que trabajan juntos desde 40 años y abrieron ahora un foro nuevo en Coyoacán, para que ya la gente puede tener otra opción. Una es en el norte y otra es en el sur. Claro. Esto es en Coyoacán y abrió la titería. La titería es un lugar que ofrece funciones y talleres básicamente a los niños. Es el primer foro quizá de todo el país dedicado íntegramente a la cultura para niños y niñas. Sí, o sea, no hay otro evento que sea dedicado a otra clase de ser humano, sino es para los niños. Sí, exactamente. Sígueme, perdón. Para ellos, y entonces hay un lugar muy agradable de convivencia. Y para los días del niño y de la niña, voy a decir... Por ejemplo, hoy sábado, ¿qué tendríamos, Berta? Mira, el sábado y el domingo vamos a tener un paquete especial en donde la gente puede entrar a dos funciones y tomar además un taller. En realidad va a haber tres funciones cada día de obras distintas. Yo soy autora y directora de la obra que se presenta a las 12 del día, que es Belisa, ¿dónde estás? Es una obra con títeres, de teatro de objetos, también teatro de actores, música, canciones, bailes, que ofrece varios niveles de lectura. Digamos que los niños muy pequeños se entretienen con... no solo se entretienen, sino reciben el estímulo como de la belleza visual, del espectáculo, de la música, todo lo que se refiere a lo sensorial. Los niños mayores ya pueden comprender la historia, que es cuento, que no les voy a contar dónde está Belisa, porque lo que quiero es que vayan a ver la función y averigüen a Belisa. Y bueno, la gente mayor también sacará sus propias conclusiones, porque incluso es una obra que uno podría ver con un tinte de reflexión social. Eso, ¿hasta qué hora va a estar hoy sábado? ¿Hasta qué hora va a estar esto? La función de Belisa, ¿dónde estás?, es de 12 a 1. Después habrá un taller de creación de marionetas para los niños. Uh-huh. Después hay una función de la obra que se llama Cerca, de Teatro al Vacío, que esta es una obra sin palabras. Es un trabajo muy interesante para los niños, digamos, preescolares. Ajá. Y después va a haber a las 5 de la tarde una función más para todo público. Los compañeros de Marionetas de la Esquina incluso han hecho un acuerdo con un restaurancito que está enfrente para que la gente pueda ir y por un descuento llevarse su comida a titerías o comer allí entre funciones. Ah, qué bien, sí, para que sea el plan completo familiar. El plan completo familiar. Y rápidamente, Berta, ¿qué tendremos mañana domingo? De mañana, o sea, estas tres funciones. Sí. Funciones de a las 12, Belisa, ¿dónde estás?, el taller de creación de marionetas, a las 2 la obra Cerca y a las 5 la obra El Globo Flotando. Perfecto, no, pues eso es para tener el fin de semana completo. Ya hablamos de dos opciones. Berta Iriarte, de verdad te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Gracias a ustedes, porque sin ustedes el público no llega y sin público no hay teatro. Vas a ver que vas a tener mucha gente, vas a ver que sí, Berta. Qué bueno, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues Berta Iriarte, que ya lo oyeron, ella es la directora, ella es la fundadora incluso de esta Casa de las Marionetas, allí en Coyoacán, en el sur de la ciudad. Así que, pues ya hablamos de las dos opciones, Eduardo. Sí, mira que la Ciudad de México tiene muchísima oferta. Sí. Pero de las más destacadas para el Día del Niño es Bosque de Chapultepec. Bosque de Chapultepec. Ya ves que sí, ahí está el Museo del Niño también. Sí. Muchísima oferta para tocar. Es zoológico, está el lago.

Hola, mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta por el resultado de Fósfenes que ha tenido en todo el mundo. Oye, qué padre, pues platícanos acerca de los resultados y Fósfenes, ¿en qué está basado? ¿De qué se trata este cortometraje, si eres tan amable? Es acerca del proceso creativo de un artista plástico que tiene un bloqueo y que trata otra vez como de pintar, pero desde este lugar mucho más consciente, ¿no? Tratando de ver qué es arte y qué no es arte, y en ese momento se imagina a una musa. Y es con esta musa que empieza como todo este viaje sensual a través de los sentidos para volver a crear. Y el final, pues no, obviamente no lo voy a compartir, pero hablamos acerca de la reflexión del público a tratar un poquito de cuestionarnos qué es arte y qué no es arte. Correcto, y con este cortometraje protagonizado por Liz Gallardo y Mauricio Ottman, bueno, pues resulta que has tenido unos extraordinarios resultados. Una felicitación, un fuerte abrazo. Platícanos acerca de estos resultados que has tenido con tu cortometraje Fósfenes. Pues estamos muy contentos, primero que nada, porque ha participado en cortometrajes nacionales e internacionales. En el caso de internacionales, pues ganamos el premio en Canadá, en Ottawa, por el primero ganamos la categoría de mejor drama, y estábamos muy contentos, y finalmente nos dieron la sorpresa de que también recibimos el premio Monarca de Oro, que es el premio al mejor cortometraje de todo el festival. Entonces, es la primera vez que yo como mexicana, que una realizadora mexicana gana este reconocimiento, y nos recibe el embajador de México en Canadá. Entonces estuvimos muy contentos, y a raíz de eso se han abierto otras puertas. Ahorita, en 2 días, también vuelve a participar en nuestro festival, en el Festival Latinoamericano de Cine de Ottawa, en Canadá también, y de ahí estamos ahorita compitiendo en el Festival Iberoamericano de Cortometrajes del periódico ABC de España por el premio al mejor cortometraje latinoamericano, y posteriormente estaremos en junio en el Festival de Cine de Alicante, también en España, con el cortometraje. Entonces ha sido un largo recorrido, y ha sido un recorrido con muchos reconocimientos, con muy buenas críticas, y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Tú cómo te sientes con este cortometraje? ¿Te imaginabas hasta dónde iba a llegar? No, de hecho para mí era nada más hacer, como yo soy artista plástica, entonces para mí fue como un proceso más para tratar de entender el arte, ¿no? A raíz de que concluyo el cortometraje, cuando empiezo a viajar por todos los festivales, y no me esperaba ni el recibimiento, ni la recepción, ni nada. Entonces fue una gran sorpresa, y para mí también fue una gran, pues ahora sí que privilegio, ¿no? Poder mostrar mi trabajo alrededor del mundo y tener tan buenas críticas. Ahora, Frida, ¿cuáles son, a lo mejor es muy pronto, pero dónde vas a estar próximamente presentando el cortometraje, y cuáles son tus próximos proyectos? Pues el cortometraje ahora lo pueden ver en el link que tenemos en la página de internet, que es fosfenesmovie.com. Ahí pueden acceder al cortometraje. Posteriormente, ahora que se encuentra en circuito de festivales, todavía no lo podemos poner al público abierto, pero ya habrá tiempo, y ya lo publicaremos también en nuestra página, en qué sedes y en dónde se mostrará en México. Y pues yo me encuentro ahorita ya realizando el guión para mi primer largometraje. ¿Y nos puedes platicar acerca de él, o todavía es muy pronto? Es muy pronto, pero va a ser una comedia, y es acerca de la familia mexicana no convencional, y es también un poquito de cómo el amor puede todo, y ahora sí que rompe esquemas y mueve montañas. Oye, excelente, pues te mandamos un fuerte abrazo, los mejores deseos aquí en el Punto Crítico Radio, y agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada para platicarnos. Parece que ahorita estás pues en una gira de medios, precisamente promoviendo y dando a conocer el gran éxito que ha tenido Fósfenes, ¿no? Así es, estamos muy contentos. De hecho, hemos tenido una rueda de medios, hemos estado ahorita presentes en todas partes, porque yo creo que es importante que se reconozca el trabajo de todos los cineastas mexicanos, los contenidos que estamos creando, para que también sea un incentivo para que cada vez haya más contenido mexicano y que se pueda apreciar más en nuestro país. Entonces, por esa parte estoy muy contenta y te agradezco mucho por el espacio. Oye, finalmente, ¿algún comentario que quieras hacerle a los jóvenes que también están como, bueno, que son artistas también, y que, bueno, su sentir está también un poquito en el cine? ¿Tú qué les puedes comentar? ¿Cuál es tu recomendación? Yo creo que lo más importante siempre es hacer lo que uno sienta que está correcto, mientras vaya con sus valores y su ideología, y hay que hacerlo, no importa cualquier barrera o duda o miedo que exista. Lo más importante

el buen gusto, sobre todo en postres. Y este es el caso, no es la excepción este fin de semana. Obviamente estamos en el mes del niño, ya terminándose. Pero bueno, ustedes saben que lo clásico, voy a decir la clásica y trillada frase de que siempre podemos gozar, disfrutar como niños, ¿no? Siempre, no nada más el día de hoy, todos los días podemos pasarla muy muy bien. Es el caso de nuestro gran amigo, y para ello lo invitamos el día de hoy aquí al Punto Crítico. Agradecemos el que esté aquí en las instalaciones. Estamos desde Melchor Ocampo 307 a sus órdenes, aquí en el Punto Crítico Radio. Andrés Pérez, él es socio fundador de Bake a Geek. Sí, hola, Rubén. Correcto, qué gusto saludarte. Bueno, pues me estaba platicando, estamos platicando hasta hace un momento, ya me estaba poniendo en contexto de lo que quiere decir Bake a Geek. Quiere decir como que trasladan el mundo de los pastelitos, este delicioso mundo, con los gamers, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues platícanos, ahora sí extiéndete en este aspecto, en este tema, cómo surge esta idea y con qué resultados han tenido. Bueno, la verdad es que ha sido como un camino un poquito acelerado. En muy poquito tiempo hemos hecho muchas cosas. Mi socio, Julián, y yo, él es chef, entonces chef repostero, yo soy el encargado de los diseños, entonces, y de la publicidad, entonces... Muy bien, tú eres el lado de los gamers, ¿no? Exacto, ambos somos gamers, entonces nos gusta mucho toda esta parte de la tecnología, la parte de los videojuegos, el anime, entonces nos quedaba un poquito la inquietud de que teníamos... también es un público muy desaprovechado este mundo de los gamers, y que también para ellos pues existe la posibilidad de que puedan disfrutar de un bonito postre, y que también de su personaje favorito, con, ¿no?, su personaje favorito, ¿no? Entonces empezamos como a hacerlos para fiestas así con amigos, y ay, deberían venderlos, y no sé qué, y ya que poníamos a cierto personaje, no sé, de videojuegos, Mario Bros. X, y la misma gente se va dando lo que quiere, ¿no? Sí, y te van pidiendo, y los empezamos a vender nada más por Facebook, y así te da, pues hacemos pedidos, y de repente, pues se nos metió la loquera de poner nuestra primer como sucursal. Qué padre. Y ahorita, pues la verdad es que llevamos para medio año, y con los resultados han ido muy muy bien. Entonces apenas llevan medio año. Sí. De esta sucursal, o de esta apertura de esta matriz, diríamos. Ajá. De Bake a Geek, ¿no? Sí. Oye, pues qué padre, extraordinario. Esto quiere, por ejemplo, me viene a la mente, estamos viendo ahorita, tuvo a bien mi estimado Andrés Pérez traernos algunos pastelitos. Me estabas comentando, por ejemplo, que aquí tiene sabor vainilla, sabor zanahoria. Y además los vemos con, por ejemplo, aquí lo tengo con el personaje de Pikachu. También está Totoro, este es un personaje de una película. Ajá. Japonesa, que es muy muy famosa. Este aquí, ¿a quién tenemos? Es otro Pokémon que se llama Charmander. Charmander y Squirtle, que es este aquí, sabor Sazamora. Son como muy queridos entre el público gamer, y hasta los que no son gamers, todos dicen, ¡ay, un Squirtle! Ahora andan ¿por muy... ¿Por qué? Por el sabor. No se van por el lado de la visual, se van por el sabor. De hecho, así, porque, por ejemplo, a nadie le importa que Pikachu es de vainilla. O sea, todos, yo quiero un Pikachu, y ya, se lo llevan. Así sea de chocolate el Pikachu, se lo llevan, ¿no? Entonces, correcto. Pero, por ejemplo, acá en el caso de Squirtle, desde... que es de Zarzamora, se lo llevan mucho por el sabor. Y ahora que anda muy de moda el meme este de vamos a calvar, ¿no? Está muy de moda el Squirtle, ¿no? Entonces, también nos ha beneficiado bastante en las ventas de Squirtle. Oye, ¿y dónde está tu sucursal? ¿Dónde la instalaron? Ah, bueno, pues para quien quiera visitarnos, estamos ahí en Eje Central número 9, justo enfrente de la Torre Latinoamericana. Es una plaza muy famosa que se llama Friki Plaza. La Friki Plaza, ajá, ahí están adentro. Ajá, estamos en el tercer piso, en el local 377, en la zona de comida, y ahí estamos. Oye, pues extraordinario, qué buena propuesta. Estabas platicando hace un momento que pues la gente puede hacer sobrepedidos, me imagino, ¿no? De su personaje favorito de los videojuegos. Sí, claro que sí. Y ustedes no tienen ningún inconveniente con esto. No, por ejemplo... ¿Cuánto tardarías hacer un pedido, no sé, de cuánto debe ser el mínimo? Pues, de hecho, tratamos de ajustarnos. Oye, ¿queremos para una fiesta? Sí, de hecho, sí. El día de la inauguración surtimos un pedido bastante grande de Mickey, ¿no? De Mickey Mouse y de Minnie, ¿no? Entonces, fue así de... Pues estábamos trabajando bajo presión, porque era hacer todos los... la masa de cupcakes para, para vender como tal en el local, y aparte surtir el pedido. Fue así como una semana súper intensa, pero sí, sí nos han pedido para 15 años, para bodas, incluso. ¿De quién estás pedido, de qué te han pedido de 15 años? ¿Igual algo así como mini o...? No necesariamente, sino que la gente nos dice, ay, ¿pueden poner la foto de mi hija aquí? Y ya que llega, felices 15 años, ¿no? Es un poco, es bonito, extraño, ¿no? Pero sí, la gente nos dice, por ejemplo, una chica nos llegó y nos dijo, es que quiero la foto de mi novio aquí porque voy a cumplir meses con él, ¿no? Entonces... ¿Cuánto se hacen el pedido de uno? ¿O de cuánto te pidió? El mínimo pedido es de 2 cupcakes. O sea, tratamos de adaptarnos como también a la economía de la gente, ¿no? O sea, 2 cupcakes. Ajá, es el mínimo que pueden pedir. Si nos piden uno, pues sí, sí es un poquito difícil hacer un cupcake nada más para una persona, ¿no? Sobre todo por la onda de la impresión, pero pues precisamente tratamos de adaptarnos a las posibilidades de la gente, y que luego no necesitas pedir 20, ¿no? O sea, para celebrar una ocasión especial, ¿no? Entonces, oye, suena padrísimo, realmente. Nos pueden hacer desde pedidos de 2 cupcakes hasta inclusive más, y ya. ¿Y cuánto ha sido lo máximo que les han pedido antes? Pues una vez nos llegó un pedido de 200, uh-huh, y pues sí fue una entrada bastante grande, y este de la inauguración fueron 70, y fueron para una fiesta infantil, y así nos llegan así de, oye, yo quiero 50 para tal día, pero quiero así estas personas, nada más llegan y se los llevan. Órale. Ajá. Oye, pues suena muy, muy bien, y lo que una de las cosas que te queríamos preguntar, sí, por ejemplo, estabas hablando acerca del personaje de los videojuegos de Mario Bros. Sí. ¿Ustedes adaptan al sabor que quiera la persona o ya tienen Mario Bros. Su sabor? Por ejemplo, Mario Bros. Todavía no entra en los cupcakes de línea. Ok, está sobrepedido. Está sobrepedido, puede ser cualquier sabor que quieras. El sobrepedido puede ser totalmente personalizado. Okay. Incluso si quieres el frosting de otro color, se te puede hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. En el caso de estos, específicamente, y de los otros sabores que ya tenemos allá, sí es como que cada sabor tiene su personaje, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya los que son de línea, los que son de... Oye, ¿y cómo podemos encontrarlos en las redes sociales? Pues en las redes sociales nos pueden encontrar como Bake a Geek. Se escribe Bake, ¿Bake? Con B y con K. A Geek, con G de gato. Ajá, con doble E y con K. Bake a Geek, que los que son Geeks, pues obviamente lo saben, ¿no? Sí. Lo saben perfectamente cómo se escribe. Y es una muy, muy buena propuesta la que están haciendo ustedes el día de hoy. Oye, pues extraordinario. Obviamente les deseamos mucho éxito en esta... Pues en esta campaña que están llevando a cabo de presentar estos cupcakes ya de manera definida para la gente que le encanta, ¿no? Que disfrutan los... Oye, y otra cosa que es muy importante comentarte o preguntarte, estabas diciendo que tu compañero o tu socio, tu partner, bueno, en este caso es el repostero. Sí. Me gustaría saber, preguntarte, si todavía ustedes están haciendo los cupcakes o ya lo mandan a pedir a una panadería famosa o algo así. No. Y ya llegan y ya nada más le ponen ahora sí que ustedes su sello, ¿no? No, pues todavía todo, lo están haciendo ustedes. Todo es hecho, digamos que casi artesanalmente. Ah, bueno. O sea, todo, hasta ahorita los cupcakes los sigue haciendo Jules. Bueno, así le digo. Ok, Jules. Todo lo hace él en cuestión del pan, ¿no? En cuestión de los diseños y todo lo demás, gráfico, yo me dedico a eso. Y pues sí, entre él y yo hemos sacado todo, y pues ha sido bastante gratificante los resultados que nos han dado, porque la gente llega y siempre es como de, ay, mira, un escuadro en un cupcake, ¿no? Y se lo lleva muy feliz, ¿no? Oye, entonces, pues extraordinario, excelente. Pues algo más que quieras agregar en esta breve charla que hemos tenido, mi estimado Andrés Pérez, socio fundador de Bake a Geek. Pues no, antes que nada te agradezco la invitación aquí a tu programa, y pues quisiera invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden ver los distintos diseños que hemos subido. También ya nos lo diste, ¿eh? Ya nos diste las redes sociales. Sí, todos es @bakeageek. Uh-huh. Y pues nada, ¿no? Un saludo a todos. Los esperamos en la Friki Plaza y quisiéramos regalar, bueno, hacer una pequeña dinámica. Okay. No sé si nos pudieran ayudar. Claro, claro, a ver tú dime. ¿Tú te traes algo en mente? Pues nosotros queremos regalar media docena de cupcakes. a alguien que nos haya escuchado aquí en el, punto crítico. En el punto crítico. Ok, ¿y qué propones? Generalmente se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Ajá, sí. ¿Te gusta que nos manden un inbox o que les manden ustedes un inbox directamente? Sí, que nos manden un inbox a arroba becageek en Facebook, y ya que nos, la primera persona que nos... Así es, en Facebook, ajá. Arroba becageek. Ajá, ahí nos ponen arroba becageek y este... Y va a ser directo con ustedes. Sí, que se los que nos, y que nos manden un inbox y que nos digan, ay, los escuchamos en Punto Crítico y ya, okay, se me gana parece su... extraordinario. Muy, muy bien, pues. Va a ser ahora sí que a decisión tuya, mi estimado Andrés. Tú ahí escoges, si alguien te manda una fotito, traten de ganárselo para que te ganen el premio, el regalo, ¿no? O que mencionen alguno de sus personajes favoritos de la manga, del cómic o algo así, ¿no? Ajá. Excelente también. Oye, que pues también lo sigan ustedes en redes sociales, que nos sigan a nosotros. Estaría excelente. Oye, pues qué padre, qué bueno. Pues ya lo escucharon mis estimados amigos Radio Escuchas becageek. Una rica propuesta ubicada en el interior de Friki Plaza, que brinda una diversa variedad de cupcakes decorados con los personajes favoritos de series y videojuegos. Y por cierto, bueno, pues finalmente nada más nos repites, ¿en dónde están exactamente? En la Friki Plaza, que es el central número 9, Colonia Centro, en el tercer piso. Ahí los buscamos. Ajá, es el local 377. Para que se ubiquen un poquito mejor, está justo enfrente de la Torre Latinoamericana y al lado del Palacio de Bellas Artes. Está súper céntrico. Muy bien. No hay forma de perderte. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a tu socio también. ¿Cómo? ¿Ayus? Ayus. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí. Y bueno, pues amigos Radio Escuchas, vamos a continuar. El teléfono en cabina 5511-1560 y a través de las redes sociales arroba el punto crítico. Y en Twitter, obviamente, y en Facebook, estamos en facebook.com/elpuntocrítico. Llegó el momento de una pausa y continuamos con grandes sorpresas, muy buenas propuestas para ustedes, para que la pasen muy bien este fin de semana. Feliz Día del Niño, por cierto. Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico.

era en promedio a los 11, 12 años. Pero actualmente hay niñas que empiezan a menstruar a los 8 años. Y tiene que ver mucho con la alimentación. Muchas niñas que comen embutidos con gran frecuencia, mucho pollo que tiene muchas hormonas, pues se está viendo que una de las consecuencias es que se adelante la menstruación. ¿Qué implica el que se adelante la menstruación? Si una mujer empieza a menstruar, pero ¿qué nos indica en su formación corporal, en su formación psicológica? Implica madurez, implica la entrada a una nueva etapa de la vida que es muy larga, implica el contacto con la fertilidad, y aquí me gustaría invitar a que miráramos la fertilidad en un sentido mucho más amplio que el que se limita a ver solo los días en que somos más fértiles o podemos quedar embarazadas las mujeres. Mujeres reproductivas. Así es. ¿Se pensaría? Se podría pensar que empezaron la etapa en la que ya pueden ser mamás y solo eso. Y que representa un peligro también. ¿Qué implicaría lo que nos estás diciendo, ver más allá? ¿Qué es lo que tenemos que ver que no hemos visto? Así es, mira, cuando estamos en los días fértiles, que es a la mitad del ciclo, por los días 14, 15, 16, la mujer se encuentra en una etapa de mucha creatividad. Sí están los óvulos listos para ser fecundados, es cuando se liberan de los ovarios, pero también en términos mucho más amplios de lo que las mujeres podemos hacer y alcanzar y lograr, es la etapa en la que más fácil salen las cosas, en la etapa en la que somos mucho más creativas y tenemos una visión mucho más allá de lo que podríamos tenerla cuando ya se acerca la menstruación, que casi no queremos ver a nadie, que no queremos salir, que no queremos hablar, que estamos un poco de mal humor. Esta etapa de la fertilidad, si podemos transmitírsela así a las niñas, dejaría de ser el riesgo máximo para cuando empezamos a menstruar. En vez de ya estás en una etapa en la que te tienes que cuidar muchísimo porque puedes quedar embarazada, empiezas en una etapa en la que hay un ciclo donde tú te das cuenta que eres mucho más creativa. Ándale. ¿Y qué sucede con esto de la sangronería? ¿Debe asustar a una niña, mujer, la primera vez que empiezan a sangrar? Debe ser motivo de felicidad, en el sentido de aceptar que esto es un proceso natural. Hay culturas donde se hace fiesta ese día. Se celebra y se le da regalos a las niñas, pero en México casi casi se les da el pésame, ¿no? Porque entonces empieza como una etapa en la que... empiezan a esconder. Mientras menos se enteren que ya estás en tus días, o no vas a poder ir al mar, no vas a poder ir a las excursiones donde hay alberca, no vas a poder hacer ejercicio como antes porque vas a estar muy cansada, te tienes que perfumar más que los demás días porque quieres ocultar el olor. Hay muchas cosas que hacen que las mujeres que no tienen mucha información o que están rodeadas de personas que ven la menstruación como algo asqueroso, la vivan muy mal. ¿Cómo hacer para disfrutar? ¿Qué les recomendarías a quienes nos están escuchando para que disfruten esos días? Porque sin lugar a dudas, en esos días hay cólicos, hay molestias, difícilmente se encuentran y se adaptan al grupo familiar o de amigos, porque este tipo de molestias muchos dicen que son insoportables. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es reconocer que es un proceso maravilloso del cuerpo. Imagínate que se puede desprender un tejido periódicamente, puedes liberar tu cuerpo, puedes soltar toxinas, y si lo ves como un proceso normal, fisiológico, para empezar, dejas de verlo como una amenaza. En segundo lugar, mientras más te informes de todo lo que ocurre en cada etapa del ciclo, son 4 etapas durante esos 28 días, y aprovechas cada regalo o cada oportunidad que te brinda ese periodo dentro de todo el ciclo de 28, pues puedes como comprenderte, ¿no? En vez de vivirlo como la peor desgracia, puedes decir, bueno, hoy me siento mal, tengo un cólico tal vez, no quiero ver a nadie, no es que me haya vuelto loca, es que mi cuerpo me está pidiendo descansar. O, por el contrario, si ya salí del periodo menstrual, de los días de sangrado, y estoy con mucha energía, bueno, aprovechar y hacer lo que más me gusta, pintar, platicar, patinar, nadar, ¿no? Es como aprovechar al máximo cada espacio que brinda el ciclo. Si nos enfrentamos, en el caso de las mujeres, y obviamente de los hombres, porque ¿quién convive con las mujeres? Pues los hombres. Y entonces nos acercamos y les preguntamos, ¿qué te pasa, mi amor? Y nos contestan, nada, ¿no? ¿Qué te duele, mi amor? Nada. En estas cuatro etapas, 7 días, 4 semanas, ¿qué habría que hacer? Primera etapa, ¿cómo se identifica? Empieza el ciclo menstrual con el sangrado del primer día. Uh-huh. Entonces, algunas mujeres les puede durar 4 días o hasta 7 días. El primer día es como de, bueno, pues ya empezó, vamos a ver cómo me toca en este mes, ¿no? Porque los meses son muy distintos. Una toallita. Existe también ahora la copa menstrual, no sé si has oído hablar de ella, o los tampones, y te preparas, ¿no? Si llevas tu calendario, pues ya sabes más o menos por cuáles fechas va a llegar el periodo. Y después, conforme va avanzando ese periodo de los primeros 7 días, pues vas sintiendo el vientre más inflamado, vas sintiendo menos energía, más ganas de apapacharte. Lo que piden los 5 o 7 días de sangrado a tu cuerpo, lo que tu cuerpo te está pidiendo, es que te apapaches, que hagas una pausa. Dunia, ¿ahí es conveniente, por ejemplo, en cada mujer que compartan con su familia y con su pareja, cuáles son sus periodos, cuáles son las fechas, como para que hubiera esa sinergia entre hombre y mujer, o la misma familia, y entender el proceso que está viviendo cada una de las mujeres? Si sienten la necesidad de un apapacho, ¿cómo pueden contribuir quienes están a su alrededor, como para que realmente esos procesos se vivan con felicidad, con plenitud, y no en esa situación que vemos día a día en nuestra cultura mexicana, que se esconde y que da pena? Híjole, creo que lo básico es saber cómo se conforma el ciclo. Si yo conozco las fechas aproximadas en las que mi pareja o yo como madre, mi hija va a menstruar, me preparo para no tomar nada personal de lo que sucede en esos días y no juzgar, porque normalmente decimos, seguro está así porque está en sus días, pero no desde la comprensión, sino desde el rechazo, desde el, ya está en los días insoportables, a ver quién la aguanta, ¿no? Si entendemos todos los cambios y nosotras como mujeres ya adultas nos damos la oportunidad de identificar cómo vamos cambiando a lo largo del ciclo, podemos comprender y entonces dar el espacio que requiere la niña que acaba de empezar su menstruación, ¿no? Entonces, yo creo que todo parte de la información. Si nosotras nos informamos y nos conocemos en nuestros propios ciclos, podemos acompañar de una mejor manera, empezando por el respeto y quitando toda clase de juicios. Hablabas hace ratito sobre la inflamación del vientre. El ciclo menstrual natural, se empieza a inflamar el vientre, se ponen las mujeres una faldita más o menos holgada para que no les vean, en vez de presumirlo, porque podrían presumirlo. ¿Qué recomendarías ahí? Si ya conocen su periodo menstrual, saben que en la primera etapa o los primeros 7 días va a haber inflamación, ¿cuidar la alimentación, por ejemplo? Disminuir las grasas, tomar mucha agua, si hay algún té que te haga sentir bien, forma parte del apapacho. Ingerir lo que te hace sentir bien. Disminuir las grasas, que normalmente, todos los demás días del ciclo, ahí están muy presentes, ¿no? Unos 3 días o unas 72 horas antes de que inicie el ciclo menstrual sería conveniente suspender grasas, suspender ese tipo de verduras que inflaman, como es la coliflor, ¿no? O alimentos irritantes, ¿no? Para que no se sume la inflamación del útero, que crece normalmente cuando está menstruando, más la inflamación intestinal, ¿no? Entonces, disminuir todo aquello que te haga sentir peor. ¿Y los ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicios se pueden llevar a cabo como para que nos ayude a tener una mejor calidad de vida y pasar a gusto estos periodos? Mira, más que ejercicios, el masaje en el vientre que se da la propia mujer. Yo soy buenísimo para eso, Pues puedes sugerir. Pero si la que está menstruando reconoce exactamente en qué parte del vientre está la inflamación o el dolor o la principal molestia y empieza a darse un masaje con un aceite rico o con solo crema o ponerse un fomentito de agua caliente, este autocuidado, este apapacho hace que nos presentemos ante el ciclo menstrual desde otro lugar, ¿no? Como con más confianza y más certeza de que es algo no aterrador. Yo he visto mujeres que hacen mucho ejercicio y mantienen su cuerpo muy sano. Y esos periodos menstruales lo pasan como si nada, ¿no? Y se comen sus pastelitos, salen con los amigos, disfrutan, porque llevan una vida muy sana. ¿Qué recomendarías tú para llevar una vida sana, sobre todo en estos periodos? Bajarle a los lácteos. Los lácteos se inflaman mucho, no solo en el periodo menstrual, sino en la vida en general, a cualquier edad. Si disminuimos los lácteos, si disminuimos los azúcares, la pasaremos definitivamente mejor. Y también darnos un espacio para hacer actividades lúdicas, ¿no? Para no encerrarnos en la molestia que genera. En algunas mujeres es mucho más, no se pueden levantar, ¿no? Algunas no van a clases, disminuyen su rutina, la interrumpen, perdón, y otras lo beben más leve, pero una idea maravillosa sería esos días apapacharnos no solo en la alimentación, no solo con el masaje, sino en hacer cosas que nos encantan, para subir el ánimo, para mirar otras cosas y bajarle a esa idea que tiene la sociedad en general de que son los días más horribles para una mujer. Tú tienes una especie de clínica, cursos donde acompañas sobre todo en las cuestiones del parto. ¿Tienes también clínicas para dar consejos, para ir guiando, llevar de la mano a las mujeres y a los hombres durante estas etapas, estos periodos? Las mujeres que se acercan a espacios terapéuticos para vivir una vida sexual y reproductiva mucho más saludable, también se acercan para obtener información respecto a los ciclos menstruales, y es ahí donde descubren cómo van cambiando, y estos cambios se repiten al siguiente mes y se repiten al siguiente mes, y al tener más información y más comprensión de sí mismas lo comparten con su pareja, y la pareja entonces también empieza a comprender y a cambiar la actitud. Esos espacios terapéuticos ayudan a reconciliarse las mujeres con la menstruación, porque parece que nacemos ya con la herencia de la pelea con la menstruación. Y es algo que se debería disfrutar. Se debería disfrutar. A lo mejor no todas salimos a la calle a gritar, ¡ay, me bajó! Tal vez no, pero no se vería como lo peor que nos ocurre en la vida y que es como un castigo para las mujeres, ¿no? Todo a partir de la información y de la comprensión de nosotras mismas. Y que ahí les va un tip. Fíjense que cuando conocen bien su cuerpo, cuando conocen los periodos, los días, cuando van a ovular, porque además las mujeres pueden reconocer en qué momento está bajando el óvulo, ya se desprendió. Hay un método, el método Billing, para poder tener un hijo, ¿no? El día de la fertilidad, si lo conocen, los espermas masculinos son dos tipos de espermas, uno que es un esperma femenino y un esperma masculino, es decir, uno macho y otro hembra, ¿no? Dicho de manera grosera, si lo quiere usted ver de esa manera. Pero los espermas, por ejemplo, el femenino es mucho más lento que el masculino. Y entonces, cuando se conoce qué día va a ovular, si se tienen relaciones previo a la ovulación o posterior a la ovulación, usted puede lograr tener un hijo o una hija. Y esto científicamente comprobado y además perfectamente bien aplicado. Hay muchísimas

transgeneracional. Fíjate que yo he estado escuchando el noticiero El Punto Crítico y en alguno de estos días hablaste de que cuando se hace una constitución debe de pensarse en los hijos de los hijos y en los hijos de los hijos de los hijos, ¿no? Sí, porque el hacer una constitución no es de un día para otro, para un trienio, como son diputados federales y locales, o para un sexenio, los senadores o los gobernadores de los estados. Es para toda la vida, trasciende, va de un tiempo a otro tiempo. Y lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es precisamente la parte fundamental de la relación que como sociedad vamos a tener todos los individuos. Pues precisamente esta es la relevancia de la filosofía transgeneracional, porque si, por ejemplo, nuestros legisladores tuvieran este aporte, ¿no? Pudieran saber que no están trabajando solamente para ellos o para la gente en el común, ¿no? Sí, sino están trabajando para muchas generaciones y para la historia de este país. Y como bien sabemos, si no conocemos la historia y no la tenemos consciente, vamos a tender a repetir. Entonces, ¿para qué estamos dando vueltas en el tiempo? ¿No? Es precisamente una actitud que no lleva a ningún objetivo. Y precisamente vamos a platicar de un esquema que nos va a permitir cumplir con objetivos. Porque de lo que se trata es de poder planear y de poder hacer un mapa con lugares y objetivos definidos. Y como ya platicábamos en el inicio del programa, el FODA es una matriz que nos va a permitir hacer un análisis muy bien definido de dónde están nuestras debilidades, de dónde nosotros percibimos las amenazas y cómo vamos a transformar estas debilidades en oportunidades. En oportunidades, pero también en fortalezas. Y las amenazas, ¿desde dónde las estamos mirando para potenciarlas a también oportunidades? Y bueno, hoy que es un programa especial para los niños y para todos los chiquillos que llevamos dentro, muchas veces en estas, cuando se hace un análisis de este estilo, pues encontramos que la gente lo que está planteando en sus debilidades son sus historias y sus heridas de la niñez. Son sus recuerdos de la forma en que fueron tratados por sus padres, los abusos que recibieron y también las carencias de las cuales fueron objeto. Entonces, cuando uno hace este tipo de llamada de atención interna, porque de alguna forma lo que estás pidiendo es conocerte a ti mismo, de lo que se trata es de desprogramar el tiempo y el espacio de ese niño. Yo ayer te voy a platicar, tenía una consultante que me comentó que su papá frecuentemente mentía, pero mentía así, sin ton ni son, ¿no? De esos mentirosos pinochotescos, que les crece la nariz con todo. No, pero fíjate que el tema, a veces nosotros lo juzgamos, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Es que ¿por qué hay tanta mentira? Entonces, haciendo un análisis de la vida de su papá, pues había sido un niño maltratado. Entonces, tú sabes cuando a un niño maltratado alguien llega y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y si no le gusta lo que... Y si al adulto no le gusta, al papá lo que está haciendo, lo que puede provocar. Entonces, lo que estaba actuando este hombre adulto era esa etapa de la niñez. Entonces, está reaccionando ante este evento. O sea, prefiero mentir ante todo porque me siento en peligro. O sea que un mitómano se va haciendo a través del tiempo. No es que se vaya haciendo a través del tiempo. Puede ser porque cada persona es diferente y habría que hacer una entrevista a cada persona y un análisis diferente. Lo que sucede es que los adultos crecen. O sea, tu forma física es otra, pero tu mente está atrapada en un espacio-tiempo en esa herida. Y estás dando vuelta y vuelta y vuelta en esa historia. Entonces dices, bueno, si quiero hacer un FODA y estoy mirando que me estoy atrayendo a personas que me están lastimando, ¿quién sufre? ¿Se está sufriendo el adulto o está en el espacio-tiempo mentalmente hace 50, hace 60, hace 40 años padeciendo la historia de niño? O sea, su mente no ha salido de ahí. Sigue atrapada. Sigue atrapada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo que se hace en estos casos es un trabajo en donde él pueda reconocer por qué tuvo este actuar su padre. ¿Cuál fue la historia que también vivió? Y te la van a referir, ¿no? Y te pueden decir, ¿sabes qué? Es que mira, mi papá tuvo una situación muy similar. Y el papá de mi papá también. Y el papá de mi papá de mi papá, igual. Entonces, ¿qué está aprendiendo una persona con ese tipo de patrones? O sea, una persona herida va a entender que la forma de perpetuar la vida es a través de la herida. Y a través de continuar ese mismo patrón, porque el inconsciente le dice, esta es la forma y este es el código que pertenece a la familia. Entonces, cuando tú entiendes que no lo hicieron ni por malos, ni porque les caías mal, ni por una situación que es particular en tu persona, te puedes despedir de esto, porque sabes que solamente es una repetición del hijo de los hijos de los hijos. Ahí, Pilar, lo que tendríamos que reflexionar es sobre nuestras debilidades primero, y después compararlas con aquellas cosas que nos hacen fuertes, con nuestras fortalezas. Fíjate que cuando tú reconoces desde dónde estás actuando, desde dónde estás actuando esa debilidad, ya estás haciendo un cambio para fortalecerte. Oye, Pilar, ¿y no sería también el que en algún momento el ser humano puede estar vulnerable y que únicamente se está refiriendo a no forzosamente a una etapa de niño que también se haya plasmado en la adolescencia, en la juventud? Sí, digo, ahorita lo enfocamos precisamente a una etapa de niño, bueno, porque hoy ha sido el tema central del programa. Somos niños. Porque somos niños, pero todo se le llama bioshock. O sea, si tú tienes un bioshock en la adolescencia, lo puedes repetir, es un ciclo del tiempo. Y había que preguntarte, ¿por qué nos sentimos vulnerables? ¿Qué está pasando afuera que nosotros estamos percibiendo que hay algún tipo de vulnerabilidad? Que nos sentimos tristes, porque tú sabes que las emociones te están avisando algo. Entonces, si tú estás triste, ¿qué te está pidiendo la emoción? La emoción te está pidiendo a lo mejor que hagas un alto y que hagas a lo mejor un duelo. ¿Cómo identificar las amenazas? ¿Cómo identificar las amenazas? Bueno, las personas recurrentemente, cuando hacen este tipo de análisis, lo que más plantean es el esquema del inconsciente colectivo. Y lo que más te platican es que, bueno, es que la situación del país es muy complicada. Es que hay mucha violencia. Es que el smog. El smog, la contaminación. Los ojitos que me dieron feo. Los alimentos. Es más, hay gente que no duerme porque pues el dólar ya subió. Sí, ¿no? Y ni dólares tiene, ni trabajo, ni chamba. Oye, ¿cómo traducir? Espérame. Y entonces, esa amenaza que está corriendo en el inconsciente colectivo está activándola aún más. O sea, si nosotros quitáramos la atención y dejáramos de pelear con muchas cosas dejarían de existir. Pero hasta que no le puedes comentar a una persona y también hacerla sentir que no importa lo que pase afuera, mientras ella esté fortalecida y esté haciendo un trabajo interno donde ella provoque crecimiento, podrá encontrar las oportunidades mejores y óptimas en la vida, independientemente, y aquí no me dejará mentir Padme, que la realidad para cada persona es diferente. Así es, al igual que su verdad o que su razón, o que se defiende en ese momento. Exacto. Pero entramos en patrones colectivos y entonces dices, ay, es que el tráfico. Si tú traes un esquema donde dices, sabes que a mí el tráfico no me detiene, no te detiene, porque la realidad y la verdad para mí funciona de manera diferente. Y lo fundamental es que nos encontremos, ¿no? Porque las oportunidades ahí están. Hay que identificarlas. ¿Contra qué podemos comparar? Es precisamente con las amenazas. ¿Qué amenazas tenemos en nuestro ámbito? Y esas amenazas, ¿cómo las podemos convertir en oportunidades? No hay trabajo, no hay dinero, bueno, esa es la oportunidad que tiene cada ser humano de encontrar el nicho donde generar el trabajo y donde generar el dinero. Su creatividad, su fuerza, su aptitud también, para que en ese momento, pues bueno, puedan empezar a activar sus botones internos. Muchas veces lo que nos sucede es que nos sentimos agobiados porque no hay dinero, no hay trabajo, y entonces estamos esperando que venga del cielo, o que en vez de darnos votos nos den frijoles sin gorgojo. Fíjense ustedes. Bueno, eso es asumirse como que no hay cambio. Lo primero que tendríamos que buscar es cuáles son nuestras fortalezas, en qué somos realmente fuertes, cuáles son nuestras debilidades, para ahí cuidarnos de sacar oportunidad de nuestra misma debilidad. Y entonces, ser mejores. ¿Cuál es el chiste de la vida a final de cuentas? Bueno, el chiste en este caso específico es que cada vez que tú tienes una amenaza y la trasciendes y la conviertes en una oportunidad, subes un peldaño de evolución y entonces eso promueve tu felicidad. Porque al final de cuentas, un FODA personal te va a potenciar para que tú hagas muchas cosas. Entre ellas, buscar ser feliz. Es el objetivo de este trabajo, que en lo que hagas, con la persona que te relaciones, con el tipo de salud que manejes, en todo momento se viva y se vibre la felicidad. Porque si no, lo demás no viene. Y luego uno se pregunta también, ¿y la vida? ¿Qué chiste tiene la vida? Porque hay muchos jovencitos, pequeñines, que entran a la adolescencia y dicen, ¿y la vida? ¿Qué chiste tiene la vida? ¿Para qué vivirla si al final de cuentas nos vamos a morir? Pues de una vez, ¿no? Pa'l gasto y adiós. Miren, a través del tiempo, yo he encontrado que el chiste de la vida es vivirla. Cuando usted va al bosque o por la calle, sale a caminar, se pregunta, ¿cuál es el chiste de caminar? Pues precisamente ese, caminar. ¿Cuál es el chiste de recorrer el camino? El chiste es disfrutarlo. Cada instante, cada segundo de la vida, hay que disfrutarlo, sentirlo a flor de piel, sentirlo dentro de uno. Y esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hay que saberlas identificar para ser feliz. Así es. Y bueno, te comento rápidamente que el miércoles 4 de mayo vamos a tener un evento para las mamás emprendedoras. Precisamente les vamos a enseñar cómo manejar esta matriz para que ellas puedan transformar esta debilidad en una fortaleza y las amenazas en oportunidades. Palenque 275, Colonia Narvarte. Y recuerden, Retorno al Amor en Facebook, en Blogspot, celular 55 47 19 30 62. Repíteme el celular porque luego va muy rápido. 55 47 19 30 62. Bueno, pues ahí tiene usted una visión diferente de cómo afrontar la vida. Sin lugar a dudas, en esta etapa transgeneracional nos encontramos a veces atrapados en el limbo del tiempo. Nos quedamos en la niñez y otros se quedan en la adultez. Todavía ni viven como niños y ya se comportan como adultos. Busquen lo más importante, que ser feliz. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.

con nuestros hechos y sobre todo con lo que pensamos y ser en esta parte coherente. Y bueno, dentro de ellos, pues todos saben que siempre yo he dicho que es con el señor Eduardo Ramos Fuster, que para mí fue poner como que la cereza en el pastel, porque me lo dice en mi periodo constructivo de los 52 días, y que bueno, pues yo me sumo al equipo de él, y hoy precisamente en la mañana yo lo comentaba con un amigo, y ya es tener más alianza, pero en la parte de lealtad, de honestidad. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Felicidades por tu micrófono de oro, y ahora sí vámonos por el tema. Que el micrófono de oro lo que representa es un compromiso. Así es. El compromiso de llevar información útil, lo más veraz posible, lo más certera, pudiera yo decir, y dentro de la veracidad encontrar el punto de la objetividad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la información lo que hace es formar a una sociedad, y mientras tengamos información de calidad, la mejor información posible, vamos a tomar mejores decisiones. Así es, siempre. Un reconocimiento de este tipo lo que hace es que obliga a que ante el micrófono sea uno cada día mejor. Así y es. Ante la sociedad, ser, sin lugar a dudas, honesto con uno mismo y leal. Así es. Yo he platicado muchísimo con respecto a la fidelidad. La fidelidad se representa ante los terceros, ante los demás, pero la fidelidad parte de uno mismo. Cuando uno le es infiel a la esposa, al marido, al amigo, a los hijos, realmente al que está traicionando es a uno mismo. Así es, y ya no hay. Y dentro de ello quiero retomar esta parte, en el cual muchas veces todo mundo dice en esta temporada, vamos a sanar al niño interior. Pero en realidad, ¿saben qué es el niño interior? Porque de pronto viene este cliché del New Age, de que vamos a dejarlo saltar con la pelota, permítete que se haga todo. Y en realidad no es ello. Vamos a esta etapa que nos acaba de decir el señor Eduardo Ramos Fuster, para decirlo bien, y sobre todo que siempre les tratamos de dejar el trapito, el remedio y el trapito, ¿no? Para que lo puedan seguir llevando a cabo. Y lávele, muévele. Y lávele, muévele. Y va a doler la herida. Pero ¿sabe qué? Se va a sanar y se lo firmo. Así de sencillo, que eso es lo más interesante. Entonces, sí les quiero comentar que un niño herido quiere decir tus emociones que en algún momento dejaste en ese momento. Muchas veces ni siquiera sabemos en qué momento, Eduardo. Yo siempre me pongo de ejemplo para decirles que cuando yo me quedo huérfana a los 12 años, llega mi chofer y me dice, y mi nana también, toma tus cosas y vámonos con tu mamá. Para esos 12 años, entre tu rebeldía de niño, tu adolescencia, confrontarte con tu madre biológica, para mí fue muy complicado, y sobre todo enfrentarme a mi madre biológica. Obviamente yo empiezo a estudiar esto, porque esto es de una enseñanza, esto es de un estudio, no es de que únicamente nacimos con el don y con el don te vas de largo. No, porque precisamente lo interesante de esta formación es que tú tienes que aprender a controlar tus emociones, tus sentimientos, para poder ser lo más neutral y poder darle todas las herramientas necesarias a aquella persona que está depositando en ti la confianza de poder irte a consultar. Entonces, obviamente, Padme tenía toda esta revolución de sentimientos dentro de ella. Y conforme va creciendo, se da cuenta que empieza a tener una misma calidad de amigas e incluso de maestras. Entonces, lo que tiene que hacer en este momento Padme es regresarse por completo en donde deja Padme a la niña abandonada en ese preciso instante. Obviamente este es un proceso que yo les estoy hablando, que Padme se quedó en esa casa donde vivía con su madre, con la abuelita, que finalmente le termina diciendo mamá. Pero como este ejemplo te puedo dar mucho, en el cual muchas veces cuando yo los empiezo a tratar en terapia, a lo mejor fue en el kinder, y les dio tanto el sentimiento que la mamá los había dejado y con la nalgada, órale, métase. Que ahí se quedaron su primer sentimiento de abandono, Eduardo. O que muchas veces, Pilar, y estamos hablando que en sus momentos... Entonces sí hay niños huérfanos. ¡Claro! Y que obviamente aquí te quiero decir que puede ser incluso muchos de mis pacientes... Padme, ¿sabes qué? Cuando les empiezo a trabajar terapia y que les dejo hacer sus ejercicios en casa también... Papi, ¿qué crees? Que yo tenía miedo que mi mamá salía a dejar la basura y me dejaba ahí. Y yo pensaba que ya no iba a regresar porque iba a dejar la basura. Oye, Padme, hasta ahorita me está cayendo el 20. Que tú te dejaron no, ahí abandonada. Fíjate que no, pero muchos políticos en México que son funcionarios públicos, pues cuando los llevaron a las escuelas, sobre todo escuelas de gobierno o privadas, y los dejaron por primera vez solitos, se sintieron huérfanos y abandonados, ¿no? Y por eso es que son políticos que no tienen madre, ¿no? Así es. Y que déjame decirte que aquí acabas de tocar una referencia bien importante, Eduardo, que obviamente ahorita estamos hablando de un político, pero puede ser un industrial, puede ser también otro tipo de persona, pero que sí tiene que ver en esta parte del abandono, en donde aguas. Yo por eso dije, di una entrada formidable al señor Eduardo, porque también tiene que ver un mujeriego o una mujer también que le gusta andar con varios hombres que no terminaron de resolver este tipo de situación. También son huérfanos, está, ¿verdad? Comprobado, y así te lo firmo, que tienen que terminar de limar esas situaciones que yo siempre les digo, vamos a empezar a trabajar con la mamá. No, pa, me la amo, la adoro. Deme 3 sesiones y va a ver cómo empezamos a sacar este tipo de poderte encontrar con la mamá. Yo les quiero dejar de tarea, por favor. Y con el papá te voy a decir que es diferente la mujer con el papá. Hay muchas madres solteras, que va a ser un tema que voy a tocar para la siguiente vez, porque muchas madres solteras, el primer amor que se tiene de una mujer tendría que ser el papá, pero ¿qué pasa cuando no esté ese papá? Porque en el hombre sí, ese primer amor va a ser directamente el vínculo que tú tienes desde gestal, que yo soy psicóloga gestal, recordemos esta parte, que tiene que ver desde el vientre con tu unión con tu mamá y tu amor, tu cariño. No así tiene que ver con la mujer. Ese primer amor, vamos a ver con quién lo están supliendo, si es el abuelo, si es el tío, si es el señor que de pronto le pagaban porque lo fuera a recoger, o sea, y llegaba en ese momento a su casa, pero ¿qué tiene que ver? Y hay gente que se redeja. Que se redeja y se mega redeja, entonces, pero este no es el asunto. Hoy les quiero dejar este tipo de preguntas para que ustedes empiecen a sanar, porque yo sé que ahorita en este momento me va a empezar a decir Cindy, que muchos saludos a Estados Unidos, me va a decir Betty también, Hilda Ortero, y bueno, todos los seguidores que ya tenemos del punto crítico, que sí les quiero decir, ¿eran introvertidos o extrovertidos de niños? Si en este momento yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes tuvieron ese amigo imaginario? Desde ahí te está hablando de una carencia. ¿Por qué no podías pertenecer a un grupo de niños? Aquí hay algo en el cual todo mundo, cuando les pregunto en mis talleres, en mis conferencias, ¿cómo es tu niñez? Todo el mundo me lo empieza a hablar, ¡maravillas! Nadie fue el niño buleado, nadie fue el buleador. Todo mundo te marca un castillo perfecto. ¿Qué pasa y por qué no te quieres enfrentar a esa realidad? Yo sí les digo, Padme era exageradamente introvertida y le podían decir, Padme ahí, quédate 2 horas sentada, y yo me podía quedar las 2 horitas sentada. Era una niña muy bien portada, déjame decir. Era, por eso dije, ya después encontré el reventón de aquellos. Y que les quiero comentar también, si recuerdan ustedes el apodo que les decían de niño. Eso es algo que te marca también para tu sentimiento herido y que les vamos a ir dando continuidad a esta situación. Yo les puedo decir que hay veces que sí nos pusieron apodos lindos, como el de decirnos güera, nena, princesa, pero hay quienes no. Y que sí te quiero preguntar en esta parte, si recuerdas, por favor, ¿quiénes serán tus 5 mejores amigos? Si no lo recuerdas, me quiere decir que toda esa historia que tú me has estado contando, que era precisamente tan hermosa, no pertenecías a un grupo. ¿Y por qué 5 y no 1, 2, 3 o 20? Porque para pertenecer a un grupo, tú necesitas de más alianza. Y solamente un gran amigo es con el que puedes salir al momento del recreo, al momento de estar conviviendo. pero ese es tu amigo, tu confidente, que de pronto cuando se separan en una etapa de maduración, que puede ser hasta la primaria, la secundaria o la prepa, bueno, tengo un amigo en el cual hizo todo desde el kinder hasta la preparatoria y me dice, Padme, cuando me fui a otra universidad, no sabes, no me encontraba en ningún lado. Pues no, porque tenía todos sus amiguitos, imagínate, desde el kinder. Entonces su proceso de maduración, ahorita hoy por hoy, ¿había llevado su llaverito? Y hoy por hoy tiene mucha complicación en poder confrontar cuando tú le dices, oye, ¿por qué llegaste tarde? Ay, es que el tráfico, esto, bla, bla. Pero siempre tratan de justificar muchas situaciones, porque ahí estamos dejando etapas que sí, efectivamente, el crecer duele. Pero ¿sabes qué es lo más importante dentro de este duelo que tenemos? Es que aprendes a confrontar las cosas. Recordemos que no hay bueno, no hay malo. Simple y sencillamente es la realidad que hoy por hoy tú decides empezar a tener. Pero que sí quiero que te confrontes con estas preguntas, que sí quiero que por favor nos escribas arroba el punto crítico, arroba Padme Castellanos, porque ¿qué crees? Que si nos empiezas a mandar muchos tweets, por supuesto que vas a ser ganadora o ganadora para que nos conozcas en un desayuno que vamos a tener, pues bueno, con los integrantes. Ya lo tienes amarrado, ¿eh? Ya lo tengo más que amarrado, ya nada más está que ustedes me digan. Miguel Ángel López. Miguel Ángel, sí, para que nos diga los poemas al oído. Lindo, nos vuelva bonito, a enamorar, ¿no? Sí, bonito. Padme Castellanos, la gurú de las estrellas. Que por ahí les voy a regalar incluso un ritual para que hagan dentro de ustedes mismos, que se los voy a personalizar. Y también le pues, se integra con nosotros Pilar, porque anteriormente yo los venía haciendo el año. Pilar. Rita del Pilar Pacheco. ¿Para que le eche ojitos? ¿O para qué? Que les eche ojitos y para que les diga. Pero no te vas a aprovechar de ellos, ¿no? Y de ellas, ¿eh? No, pues se trata de que se aprovechen. Porque el siguiente tema que creen que les voy a decir para que empiecen a calentar motores. Y que te quiero preguntar, Pilar, ¿eres mamá o mamacita? ¿Quién pues tiene que ver la mamá? Ya ves, hasta Diego se me despertó. O sea, con ellos. Sí, o sea, es un tema en el cual, ¿cuántas veces? Pero, te has a ver, ¿y puede ser madrecitas también? También puede ser madrecitas. Mira, eso está en función del tamaño, de la relación. ¿De qué está? No, de que ya se va a venir el 10 de mayo, mi querido Eduardo, y le tengo que dar seguimiento a esta etapa del niño interior. Ah, bueno. Si es una mamá. Si eres una mamacita o si eres una madrecita. Oye, que me gustó. Es válido, ¿no? Me gustó, por eso te digo, claro que es válido. Pero que nos digan, ¿qué les gustaría más? ¿Que las vean como una mamacita o como una madrecita? ¿O como una mamá? ¿O como una madre, no? Así es. Porque también hay valores, ¿no? Claro. Hay claro, quien vale mucho y hay quien vale poco, ¿no? Pero aquí, ¿sabes qué tiene que ver, Eduardo? En muchos de mis pacientes, que sobre todo en este tipo de fechas que viene, me decían muchas, oye, Padme, ¿y entonces qué valor tenemos nosotros las mujeres? Que no pudimos o no quisimos tener hijos. Entonces, a esa es a la parte donde yo quiero llegar. No forzosamente tienes que tener un hijo para que la mujer se sienta completa en esa situación. Y que también tiene que venir muy ligada con esta parte del niño interior, ¿eh? Entonces, por eso hoy te quiero comentar qué pasa en esta situación en donde tú eres mamá, mamacita. O madrecita. O madrecita. O una madre, ¿eh? O una madre también. Podría ser a que todo dar. Digo. Así es. Así es, pero ¿qué realidad estás tú creando? ¿Y hay madresotas también? Fíjate que nunca me había puesto a preguntar ello, pero yo creo que en esta semana que viene les voy a preguntar. De 113, 116 años, no sabe ser una madresota, ¿no? No sabemos, Eduardo. ¿Qué tal si todavía es una mamacita como ahora que estuvimos en tu premio que llegó la modelo de la Diana Cazadora? Y la señora, mi respeto, sigue siendo una mamacita, ¿eh? Y una señorona, pero una mamacita. Y bien hecha, ¿eh? Y bien hecha. O sea, con una personalidad increíble la señora, muy bien plantada y que orgullosamente de mujer a mujer, que siempre ha dicho, hay que reconocer esa belleza entre mujeres, hay que dejar de tenernos como que ese estigma de que, ay, por ella, porque está muy buenona, mi marido me engañó. O sea, no, señora, ¿qué le pasó y qué valores tiene su marido y que no se ponga a hablar en esta parte de mujeres, que ese es el tema que voy a hablar y que de una vez lo vamos dejando como para que candente para la próxima semana. Y ahora cuando vemos a los niños, ese niño interno que tiene cada ser humano, sí, de la edad que sea, ¿eh? Así es. Que edad sigue, no quiere decir maduración, que sigue estando ahí gestándose entre nosotros. ¿Cómo sacarlo? ¿Qué luz prenderle? ¿Qué luz ves en cada uno de nosotros para que siempre esté presente ese niño que anda buscando encontrar las novedades del mundo? Ese niño no se va a satisfacer con el hecho de que si tú dices que cierra los ojos y te vas a ir a jugar pelota, eso es algo vendido del New Age. Eso es algo que no existe, por favor. Que siempre que llegan conmigo les digo, lo que existe dentro del New Age, por favor, conmigo lo borramos, porque esto es una enseñanza milenaria. Esto es una enseñanza en la cual tenemos que valorar los arquetipos dentro del tarot y dentro de la astrología, y que por algo han sido creados. Y que sí te digo que en este momento, si quieres sanar a tu niño interior, te recuerdas si eras introvertido, qué tipo de juguetes tenías, con quiénes jugabas, cuál era tu apodo, y que en base a ello empieces a reconocer en qué etapa de tu vida te quedaste. Empecemos muchísimo a decretar que hoy por hoy quiero estar sano y quiero estar bien. La felicidad es el punto de equilibrio en el cual te ayuda a poder estar mejor día con día, y la felicidad, por supuesto, te puede durar la fracción de segundos que tú quieras. Yo soy Padme Castellanos, arroba Padme Castellanos sin la S, por favor. Consultas tenemos, yo sé que Eduardo me ve con una cara horrible, pero no importa, tenemos hasta junio, después del 15 de junio. Están bien ocupadas, con razón, cuando te hablan, dices, ay, déjame revisar mi agenda. Y nos pueden llamar al 6579-4624, 6579-4624. Recuerden que tenemos Caminata de Poder para finales de mayo, en el cual les enseño a rehacerse y sobre todo encontrarse en esta fortaleza a ustedes mismos. Y por supuesto que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López Ibernal. El poeta de la radio. Poesía con Miguel Ángel López Ibernal. El poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Poema en tres tiempos. Tiempo primero. Yo conocí a una niña con piel de soñadora, indescifrable, inquieta, como cáliz de flor. Era la dulce imagen que fácil se le adora. Érase que se era un pedazo de amor. Tiempo segundo. De singular manera, con peculiar estilo, fue poniendo las cosas en su justo lugar, hasta que un día, sin verme, desmadejando un vino, me soltó de la mano y se echó a caminar. Tiempo tercero y no último. Hoy se apoya en mi brazo como quien convalece, como quien no quisiese refrentar la condena que supone la pena de volver a esperar. Y yo, no obstante toda la fuerza de mi vida, al querer resarcirle su gloria merecida, me enfrento con la afrenta de no poder más dar. Ay, Miguel Ángel López Ibernal, siempre nos dejas ese cuadrito de reflexión para la semana. Mira que el soñar, aparejado a la inquietud, a la curiosidad, es sin lugar a dudas parte de ser niño. Y el ser niño es para toda la vida, ¿eh? No se queda en esa etapa de los primeros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 años, sino que lo llevamos cada uno de los seres humanos dentro de nosotros. Un pedazo de amor. Eso viene siendo la juventud, el sentirnos niños, seguirnos sintiendo curiosos el día a día para descubrir la felicidad que tiene este mundo y que podemos encontrar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti por esa reflexión tan hermosa. Miguel Ángel López Ibernal, nuestro poeta de la radio. Muchas gracias. Agradezco el favor de su atención y, como siempre, lo invito a que sea feliz, a que disfrute por lo menos el fin de semana, si puede, con la pareja, con el amigo, con los compañeros, con la familia,